Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el Multiteatro de Buenos Aires. Voy a agradecer un regalo que me gusta mucho recibir, que es Cómo Vivir Juntos, que son notas a un curso de los que ha realizado Roland Barthes en el Colegio de Francia. Este es de 1976-1977, ¿no? Y no lo había leído, ni ojeado, ni tenido nunca en mis manos, así que... Lo sacó siglo XXI, este, igual que toda la obra de Barthes, que claro. Es realmente una exhibición fantástica. Le agradezco mucho, me ha tenido una gran puntería en regalarme este libro. No es fácil, tío. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Limpie las cañerías, señora. No sea roñosa. Es prácticamente el anuncio de una nueva campaña de limpieza en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Limpieza de cañerías y tanques en la ciudad. ¿Pero de quién es la responsabilidad de la limpieza de las cañerías? Es de todos y de nadie. Pero uno limpia su caño. Sí. Sí, bueno. Pero... mientras lo empieza a limpiar... La limpieza del caño termina donde empieza el caño del vecino, o algo así, dice el proverbio. Porque es difícil determinar, uno dice, bueno, se tapó. Se tapó. Sí, claro. Eso es fácil. Eso es fácil. Bueno, no es fácil. Uno empieza a... Decirlo es fácil. Bueno, decirlo, sí. Eso es eludir responsabilidades, es decir, se tupió. No es eludir responsabilidades. Yo digo, bueno, se tapó y chao, y se mete en su casa, claro, a dormir, encerrado en la irresponsabilidad. No, señor, llamo a alguien que lo destape. ¿A quién, por ejemplo? A un plomero. No, tiene que llamar a partir de ahora a este departamento de la municipalidad. Ah, ahora hay una oficina. 0800 la oficina de caños, tanques, ¿quién atiende? Zanjas, sí, huecos en general. Llamada Adolfo Alsina. En homenaje a Adolfo inventor Alsina. Claro. Y ustedes vienen a destapar. No, nosotros no vamos. Y entonces. Simplemente evaluamos la situación y listo. No, pero hay que solucionarlo, porque yo estoy abriendo las canillas. ¿Sabes qué pasa? No se puede, hemos descubierto, que no se puede destapar una zanja sin mover todo el sistema zanjeo. Sí, el zanjado de Buenos Aires. Bueno, pero uno va destapando su tramo. No, ¿de qué sirve que usted destape un tramo? Queda todo igual tapado. Bueno, pero el desagüe... yo no me hago responsable de toda la zanja. Y bueno, de la se haga responsable, pero ¿y qué? Pero lo tiene que solucionar usted como gobierno. No, se puede solucionar parcialmente. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Va a romper todas las calles? No hacemos nada directamente. Como ante todo problema difícil, no hacemos nada. ¿No le echan gas por algún lado? Sí, en realidad yo estaba bromeando con usted. Ya me parece. Para que advirtiera el sesgo filosófico que tiene el destape de una zanja o caño. Ha de advertirse la diferencia que hay entre la zanja y el caño. Sí. La zanja es más fácil, puesto que admite una salida superior, hacia superior, arriba. Claro. Libre. Está, es un caño abierto. Claro, no es un caño, no, es una zanja. Es medio caño. El caño, en cambio, no tiene... Es una zanja cubierta. Exactamente. Hasta ahí comprendemos claramente. La zanja es una trinchera, podríamos decir. Sí, ¿qué pasaría si en la guerra de trincheras de 1914, en vez de trincheras se hubieran hecho caños? Imagínese. La situación hubiera sido todavía más estática de lo que fue en realidad. Imagínense, los soldados dentro de caños no podrían dispararse. Claro. Se armaba la cosa a los extremos del caño, ¿no? Claro, bueno. Sí. Bueno, no importa. Bueno. Con suerte los caños tienen cada tanto salidas a las que llamaremos rejillas, alcantarillas, etcétera, por las que entran y salen. Entran aguas hervidas. Sí, servidas. Servidas en bandeja. Para y salen ratas, sí, alimagnas, sí, etcétera, y señores, sí, señores plomeros. Claro. Bueno, pero ¿cuál es el problema que tiene usted? El problema es que le voy a decir cuáles son la mayor cantidad de problemas que tenemos nosotros aquí que estamos. El primero, caño tapado. Caño tapado. Es segundo, personas que meten el pie adentro de cada... adentro de la rejilla y no lo pueden sacar y tenemos que ir a sacarlo. ¿No? Bueno, pero la rejilla tiene que estar atornillada, señor. No puede tener una rejilla suelta. Tiene que estar tapada para que el pie no entre en claro. El ser humano. Pero vio como las personas son descuidadas. Claro. Si le sale la rejilla y en vez de volverla a poner con el correspondiente tornillo, la tiran por ahí y no, y la pierden o la venden porque por ahí son de bronce, claro. Señor. Sí, debe sí. ser alguno que le ofrece metió el pie en la cosa. Porque le ofrece la rejilla de bronce. Sí, señor, no podemos. Tenemos antes que usted, ¿sabes cuántas personas tenemos? ¿Cuántas? Una. A ver, ¿cuál es la dirección? Bueno, pero quizás es una emergencia. ¿Dónde es? Porque mirá que tenemos ahí algunos lugares críticos. No, el problema es que, sí. Mire, se me tapa aquí. ¿A dónde? Aquí. Pero estamos hablando por teléfono. La gente, qué cosa, ¿eh? Sí. No entiendo. No entiende cómo es esto. Se me tapa en la cocina. ¿El qué? Y se me levanta en el baño. Ah, porque están conectadas. Bueno, entonces... Está, parece mentira, pero todo este sistema de Buenos Aires, ¿sabe cuántos kilómetros son? ¿De si red? Si sumáramos toda la red... No sé, ¿por qué me sirve saber cuántos son? No sí, sé. Eso es lo mismo que pensamos nosotros. Por eso lo ignoramos. Yo quiero que me arregle, me destape el muy caño. Bien, va a ir un señor sí. que tiene un soplete. Sí, pero esto es un desastre, le digo. ¿Qué? ¿El señor? ¿Qué cosa? ¿La situación esto, mundial? No, sí, señor. No, la situación los yanquis tiran bombas. Sí. Afortunadamente estamos blindados. Yo intenté destapar desde el baño. Sí. Pero me fue muy complicado. Ahora, si yo le meto un soplete en cualquier agujero sí. y hago funcionar el soplete hacia afuera, yo no le garanto por dónde va a salir. Porque sabemos que están interconectados, pero no sabemos qué otros están también interconectados. Ojo que no haya alguien en la ducha de su casa, porque nos ha pasado claro. que mueren incinerados, ¿no? No, pero ¿cómo le va a mandar? Vamos a tomar algunas precauciones. No, le mandamos aire. Claro. Sí. Pero por ahí sale por la cocina, por ahí sale por otro lado. Claro. El tapón, llamémosle por algún lado, de algún modo. No, el aire. Sí, el aire, pero si está tapado, el aire saca lo que está tapado. Saca el, digamos... La podredumbre. El tapón. Claro. Sí, lo que le digo. Porque se forma la bola de pelo. Ah, la bola de pelo. De tanto... Se calcula que en una... En una metrópoli... Sí. Pero tiene todas las estadísticas, usted. No, se calcula en una metrópoli. ¿Sabe cuántos pelos puede haber en una metrópoli? No sé, señor, ¿cuántos? No, bueno, si no quiere saberlo, pero... No, está bien. Yo quiero que me arregle. No le interesa nada realmente, ¿eh? Muchísimo. Pero yo sé que, me imagino que muchísimo. Incluso no lo podríamos sacar, porque está bien ahí donde está. No está bien. No, ¿y dónde lo pondríamos si no? Pero, imagínese... Si hagamos peluca, ¿quién? Claro, un volumen de pelo igual... Al de la mitad de los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo imagino. Imagínese todos los pelos que por la calle. Un volumen de pelos igual a medio metro. Bueno, pero desparramado no es tanto. ¿Qué? Medio metro de altura. Pero no producimos miren los autos. ¿Cómo no? Por sí, favor, señor. Sí, todo el estoy tiempo. Caminando y con los pelos hasta acá. Faltándolos. Con los pelos por la cintura, señor. Bueno, pero después... Pero no desde la cabeza por la cintura como una joven. No. Al revés. Desde abajo, al revés. Como una inundación de pelo. Como una inundación de pelo. No sé lo que quiso decir porque me daba asco, me daba. Separando los pelos. Y... Bueno, pero después eso va sedimentando. Sí, va sedimentando. Sí, pero y abajo se mete queda... otra vez en la cañería. Y nosotros lo sacamos y así... No, pero en tierra pasando firme. Pasando la vida sacando y poniendo pelo de los caños. En tierra firme, sedimenta y bueno, no, el pelo además no, ¿cómo se llama? Sí, no consolida. No, ¿no se degrada? No se degrada. ¿Cómo que no? Si ese es biológico. No, eso. No, al contrario. Uno es proteína, el otro no. Pero, vos, por ejemplo, sacás un señor fallecido. Sí. Quedan los huesos y queda el pelo también. Bueno, pero, sí, pero después de un tiempo ya todo no. Lo demás, chau. Pero los pelos y las uñas... Bueno, sí, sí. ¿Por qué te crees que hacían los vikingos el barco de uñas, viejo? Porque es para siempre. En Holanda ponen... La mitad de Holanda son pelos acumulados sobre el mar. No, señor. No. Esos son los polders. Mismo las uñas. Polders, sí. Incluso un señor fallecido sigue emitiendo uñas durante casi un año. Bueno, pero ¿qué? ¿Un año? Sí, sí, porque... No saben que murió. No saben que murió el emisor de uñas. No se lo dicen. Para no se lo claro, ocultan. Claro. Y el tipo sigue laburando, ¿viste? Pero señor, escúcheme, aquí hay que destapar caños. No, a mí no me interesa lo de las uñas que dice. A usted no le interesa nada, pero yo lo que le digo. Es que tiene lleno de uñas y pelo la rejilla. No, las uñas, ¿verdad? Cuando usted se corta las uñas, sí. ¿Qué hace? Yo no le va a tirar la rejilla, ¿qué va a hacer? Sí, sí. O las donas para un comedero de uñas, claro. No, se junta en algún lugar, no sé. ¿Dónde? En la pero valle. Y... ¿Dónde paran las uñas? Pero mire la bola de pelo que saqué. Y no termino de sacar, porque voy tirando. Sí, no, claro. Sí, claro. Y un pelo arrastra el otro. ¿Quién sabe? Yo se lo digo no para alarmarlo, pero ¿quién sabe si son todos suyos? Mm. Sí, señor. Porque un pelo arrastra al otro y así... Sí. Y hay como una serpiente mundial, como una Jormungandrum. Claro. De todos los pelos del mundo. De todos los pelos del mundo. Si todos los pelos del mundo se dieran a mano. Usted dice que los incluso pelos... Incluso te empieza a tirar y ya cuando ve que se ponen rubios... Ya sospeche, claro. Ahí te... Usted dice que... Podríamos estar hermanados por los pelos que hay en las calles. No, hermanados no, no estoy diciendo eso en absoluto. Sí, señor, usted hizo una... Yo estoy atendiendo mi oficina, no tengo tiempo de filosofar. Pero si no filosofar, estaríamos con los pelos hasta acá. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que llenar algún formulario? ¿Me manda una cuadrilla? ¿Para qué quiere una cuadrilla? Quiere construir, señor. Había un señor que le destape la rejilla. ¿No? Sí, quiere un batallón también. Es pretencioso. ¿Qué está grande? No traen, ¿su rejilla es más grande que la mía? ¿No traen los cables de acero con la bola? Sí, también. De esa en el, sí, en está punta. Muy bien. Se ve que el señor ha trabajado. Mandamos dos señores con un cable de acero. Ajá. Uno va a la puerta de Cali, sí. Y el otro a la cocina de la rejilla. Pasamos la... ¿La sonda? No, como se llama, el cable de acero de punta a punta. Hay un señor que se agacha en la calle, claro. Y mira hacia adentro esperando la aparición de la punta otro extremo, del sí. Cable de acero. Incluso se dan voces. Porque es un sistema comunicativo punta, el de las entrañas, oye, de la casa. El tipo mete la boca en la rejilla de la cocina o del baño, estás ahí y le dice... Y el otro, que hace un flaco papel ahí en la calle, ¿no? Sí, en cuatro patas, hablándole a un agujero que sale en el cordón de la vereda. Lo vi un conocido. Lo ven las señoras. Estás ahí, grita. Estás ahí. Algunos le dan una moneda. Que después se destina sí, al fondo común. A institutos de mejoras, en fin. Y hasta que aparece la rejilla, entonces el tiempo le empieza a pasar... ahí el papel empieza a ponerse todavía sí, más pero... Y por ahí viene el objeto extranjero que tapa, que ha tapado su rejilla, pero por ahí no. Ay. por ahí no. Sí, además sale toda una sustancia como empetrolada, sí, una sí, sí, por ahí aparece una bola de pelo, sí. Y este señor, este servidor público la toma entre sus manos. ¿Mm? Sí. Ante la mirada de algunos curiosos, ¿qué miran? Dice, nunca vieron una bola de pelo. Parece el parto de un animalito, claro. ¿No? La rejilla expeliendo la porquería. Y se aleja y lo deposita eso. En una canasta. Ahí está. ¿Y qué hacen con eso después? ¿Dónde lo ponen? La puerta de un convento. La mandamos al camino de cintura, donde... se va, claro. Rellenando para el día de mañana hacer terraplenes. El cinturón ecológico peludo. Sí, el famoso cinturón ecológico. Ahora, usted como experto en destapaciones... Sí. ¿Qué es lo que...? ¿Será mejor destape? Sí, ¿no? Este, sí, ¿no? Sí, porque... Pero tiene razón, no, es la palabra que se usa. Sí. ¿Qué es lo que más sale? Es como influenciar, ¿no? Sí, es como influenciar, ¿no? Como... ¿Es mejor influir? Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que el destape... tiene otras connotaciones. Sí, pero unas connotaciones de las que yo no soy culpable. Y además estamos acá, no en España, imagínense. Digo, falta que andemos desnudo. Se vienen las destapaciones. Bueno, ¿qué es lo que más saca? ¿Lo qué? ¿Qué es lo que más saca usted? ¿Yo? Sí. Mayormente... Depende. Porque uno no sabe, no lo ve venir. Dientes. ¿Dientes? Sí, sí. Dientes, pelo y uñas, ya nos faltan pocos órganos pelo, para hacer pelo, un tipo. Normalmente pelo. Pelo y pelo. Si a veces se va alguna otra cosa por descuido. Hemos encontrado... que es verdad que hay gente que hace fortunas destapando, que encuentra... Monedas. Monedas antiguas. En épocas de prosperidad, monedas. En épocas de crisis, no. No, nada. La gente es más cuidadosa. No es más cuidadosa, más pobre será que no sé. Bueno, sí, bueno, lo que quiera, como, llamalo se como quieras. Se le cae el pelo y no las monedas. En Europa, en tiempos del 1-1... Sí. Que de los empates. Sí. Aparecían inmigrantes, imagínense. Sí. ¿Había 1-1 en Europa? ¿Hubo también? Sí, tiempos de 1-1. Qué curioso. Sí, en Estados Unidos todavía están en eso. Sí. $1, $1. Sí. Ahora, y ahí sacaba moneda. Ahí funciona. Y sabe, en Estados Unidos justamente, una cosa que nosotros fuimos a hacer un posgrado de destapaciones, de statements, sí, allá, y encontramos el caso de los alligators, de los cocodrilos que habían los tirado... cocodrilos. Ah. Gente que compraba un cocodrilo, se aburría de él, uh-huh, uno fácilmente se olvida de un alligator. Sí. Pero compran allá en Miami, en Florida. Sí, ¿no? Claro, Florida. Es ilegal, usted en sabe. En Tallahassee. Sí. Compran los chicos por hacer una gracia. Te traje un cocodrilo. Claro, cuando el cocodrilo crece y quiere comerse al niño, lo tiran. Sí. ¿Por dónde lo tiran? ¿Por el inodoro? No. Es el lugar más fácil para tirar un cocodrilo. El cocodrilo va tranquilo, hasta ahí ve agüita. Tomar, tiro, chao. Y el cocodrilo discurre por las redes sociales. No. Y entonces está lleno de cocodrilos. La red de los Estados Unidos. Uh-huh. En cualquier momento vos estás tomando un baño o algo, sí, o incluso en el inodoro, o rejilla, y se le aparece un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Yo por eso no visito Estados Unidos. Claro. Al menos no el sur. Bueno, pero claro, igual lo llevan de ahí a otras ciudades. Como pero vuelve, el cocodrilo por ejemplo, vuelve a la querencia. Las ciudades del norte... o del centro, que son muy frías, se el cocodrilo no resiste. No. Por ejemplo, en Salt Lake City, sí, los mormones no permiten, ni el frío permite al cocodrilo. Ah, mire usted. Pero en cualquier ciudad del sur, abrís una canilla y te salta un cocodrilo, te desconoce y te chao, come. Chao, claro. Te come directamente. ¿Sabes cuántas personas... se comen los cocodrilos anualmente? Que el 54%. ¿El 54%? El 54% de las personas son ingeridas por cocodrilos. Sí, por eso querían traerlos acá. Estados Unidos. A ver si empatan. A ver si empatan por lo menos. El 1-1. No, pero usted dice, habla de los cocodrilos, pero no hay que ir tan lejos. Yo he contado en este programa que en una casa... Porque es en el programa que trabaja. Sí. Claro. Cuando yo vivía en Ciudad Evita... ¿En Estados Unidos? Evita City. Allá gusta mucho. Sí. Hay un chico, una película, tantas cosas. En ocasiones aparecían sapos en el inodoro. Ah, pero ese era el subvisitante. No, señor. Si le querían gastar una broma. Yo siempre hacía eso cada vez que iba a visitar a un amigo. Llegaba a sapos, pedía permiso para ir al baño y se lo tiraba en el... Qué risa, no sabes qué después momento. Después de una gran lindo. Lluvia, usted se podía encontrar sapos, le salían de todas partes. Claro, más del inodoro. Inclusive ahí. Así que, por eso le digo que el tema de los caños... ¿Qué hacía ante eso? Le decía... Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, o lo mataba como un sapo. No, ¿cómo voy a matar? Lo devolvía a través de... Lo tiraba la cabeza. Sí. Empujando con eso. ¿Qué yo? No, eso hacía yo. Pero eludí responsabilidad. Totalmente. Antiecológico. Pero también. Es volvedor, ¿eh? Y claro. Es volvedor. ¿Qué va a hacer? Usted es volvedor. Bueno, le digo, el tema de los caños, Sí. Es un tema serio. Usted lo está tomando así, ligeramente. Lo estoy tomando con filosofía. Sí, con filosofía, pero usted lo tiene que resolver. Con filosofía, sí. No sé qué quiere decir. No precisamos un filósofo. Aplicado a los caños, no sé qué quiere decir el tema filosofía. Pero no busque... No busque metáforas del caño, de los conductos. Señor, de está hablando por teléfono con una dependencia pública. ¿Qué pero quiere? Por eso digo que vengan a solucionar el problema. Saqué esta bola de pelo que te la es guardé. Es suya, señor. Se sí, le está cayendo sí. El pelo. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no va a ver al doctor Cordero? Acéptelo. O al doctor Marinacci. ¿Usted dice? Vez... ¿Qué? ¿Esos doctores qué hacen? ¿Le ponen pelo? No, le tapan cañerito. Pausa. Thank you.